Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Bienvenidos a un nuevo podcast de Desastre Natural. Sí, señores y señores. Bienvenida, Sol. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata? Bien, bien. Acá estoy preparada para entrar en un tema... áspero. Rugoso. Corrugado. Como Passepartout. Que nos toca a todos. Un tema... Nos toca a todos. Un sí. tema que nos une. Qué lindo. Me encanta hacer como sermón, ¿viste? Sí, esa un cosa de que... Lisa Delfino. Sí, sí, mal. Que nos une a todos. Sí. Como... En un gran montón. Porque sí. Nadie puede escapar a este tema. Nadie puede escapar. No. Porque somos humanos y tenemos funciones. No acepta diferencias religiosas. Uh-huh. Ni de gustos culturales, musicales. Bueno, un poco sí, pero nos une. Bueno. Con el mismo cielo. ¿Qué sería eso entonces? Hacer la presentación. Hoy vamos a hablar de la comida. Sí. Comida sí, en general. Hoy sí, porque ya hemos hablado de cosas en particular. Ajá. Hoy vamos a hablar de la comida en sí. Por ejemplo, hablemos de, no sé, el reino de lo dulce. Otra vez. El mismo calor. Reino de lo dulce, la pastelería, los chocolates, la golosina. ¿Vos sos de lo dulce? ¿A vos te gusta lo dulce? Poco. ¿Por qué poco? Bien, o sea, me gusta, pero en su justa medida. O sea, tenés atrofiada... Y muy bueno. Tenés atrofiada la lengua, la parte donde siente sí, el dulce. Sí, a mí me gusta el amargor y lo salado. Eso va con tu personalidad. Lo choto. Sí, va con tu personalidad. Ay, sí, es como yo. Claramente. A mí los chocolates, las golosinas, todas esas cosas me pueden. No sé, igual todo depende del momento, ¿no? Son las 9 de la noche, capaz no tenés ganas de una porción de papas fritas con cheddar. Ajá. Sí. Claro. Ahora la producción podría prepararnos, ¿no? Ir derritiendo. Sí, vamos a mandar unos simios a comprar a la verdulería enseguida. Pero, qué sé yo, un paragüita, por ejemplo, sí. Que se sacara. ¿Por qué sacara? Una yapa que llevo. Ah, sí, yapa. El otro día me compré una yapa. Una yapa. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Un alfajor? ¿Un capitán? Para toda la gente que no es de Quilmes. No, el capitán de espacio no es muy para vos. ¿Por estoy qué? Estoy en contra del sí. capitán de espacio. Por tu fundamentalismo. El mejor alfajor sí. es Habana. El blanco y negro. El original, no el de mousse. Ah, sí, sí, pero el que volvió, que lo trajo de vuelta. El... No sé, el original, el que tiene dulce de leche y el un piso El original solo. Es una banda de cumbia. Un calibroso. Román canta. Bueno, después tenemos el reino de los salados. El ¿sí? reino de los salados, sí, ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor, unas papas fritas. Este cheddar, desastre natural, este podcast es el podcast del hambre. Unas pastas. ¡Oh, qué rico! Algún pastel de algún tipo, un pedazo de tarta. ¿Unos snacks? No sé, snacks. ¿No? Como para ir picando. Unos frutos secos. ¡Qué rico! Frutos abrillantados. Hay gente que no le gusta el fruto abrillantado. No, a mí también no me gusta el fruto abrillantado. Gente que piensa que el fruto abrillantado es solo para Navidad. Pero se vende todo el año, ¿eh? No, ¿Vos sabías que hay todo el año fruto abrillantado? No, mira vos. ¿Vos sabías que las legumbres se pueden poner en remojo de día también? Sí, ¿por qué no? No, porque siempre se dice toda la noche. Entonces hay gente que piensa que es solo de noche. Que pero, si vas a poner la legumbre de día está mal. ¿Y por qué piensa que vienen duendecillos de puede noche? Puede ser, es probable. Lo que pasa es que tiene otra magia, porque como crece, sí. vos te vas a dormir, despertás y duplicó el volumen. ¿Entendés? Es como la germinación del poroto. Claro. Cuando le ponías el secante en la lata. Pero ahí tarda más. Bueno, sí, pero el chiste es esperar a que pase, ¿no? Igualmente, volviendo al tema es de como Papá Noel. De las frutas. No, porque Papá Noel es una mentira. Esto crece. ¡Cállate, negro! No rompa la ilusión. Esto crece de verdad. Como otras cosas que ya sabemos. Deja que te que no te crezca bola, negro. Me quedé pensando que podría ser hasta que. Bueno, después está hablando sobre el tema de la comida. Hay todo como una discusión sobre quién lava, quién cocina. Todo ese tipo. El que cocina no lava. Sí, yo creo que es una ley. Que... una ley de convivencia humana. Sí, está, es una de las pocas leyes no escritas, inscriptas. Culturales, sí, avalada socialmente por la Universidad de Cambridge. Por la matanza que igual, avanza. A veces depende, o sea, uno tiene que elegir la estrategia de si es preferible cocinar o lavar, porque a veces cocinar claro. Ensucias mucho. Yo prefiero cocinar. Que lavar. Sí. Y después te quemas toda con el horno y todas esas cosas. No importa, negro, esos son accidentes de la cocina. Quemarte, ensuciarte. ¿Qué más? No sé, etcétera. Romper cosas en tu romper caso. Romper cosas, se te rompe un plato. Los termos. Yo le cuento a la gente que soy el rompe termos, es licenciada en romper termos. Deja de hablar con mi mamá, negro. Tengo un informante acá, del otro lado de no la pecera. No rompo termos, se caen. Igual el problema empujar. Con el termo es que hay una ley y de gravedad. Y cuando se te cae el mate, sí. En general el problema del mate es que la bombilla es muy larga. Uh-huh. Entonces como tenés la bombilla larga, no calculás. ¿No te gusta la bombilla larga? La bombilla, no. La bombilla no, tiene que ser, depende del mate, depende del porongo. Sí, bueno, sí, tiene que ser proporcional, claro, porque si no, si es demasiado larga, capaz te llega hasta el esófago y no... Ay, negro, por favor. Bien, también hay como situaciones de la comida. Sí. Por ejemplo, a mí me pone extremadamente mal sí. La gente que hace ruido cuando come. Así que come con un nivel de sonoridad y ansiedad desmedida. Pero el ruido, yo me voy, me retiro, porque aprendí a no discutir con los años. Pero generalmente cuando uno mastica, mastica con la boca cerrada. El ruido se escucha porque se puede escuchar el ruido. No, porque... bueno, pero si tu ruido se escucha, y, pero si es estás porque comiendo, comes con la boca abierta. Si estás comiendo rosetas de arroz, por ejemplo, que hace bueno, ruido. Pero eso es un ruido aceptable. O aunque crackers. Aunque me moleste, es sí. Un ruido aceptable. Y el ruido del mascar no te gusta. Es que sí, es como cuando caca, estás es mascando chicle. Pero, bueno, sí, negro, pero vos tenés mal. Un problema con los ruidos, me parece. Sí. Igualmente eso de la gente de ansiosa o desaforada. Gente ¿sí? que te come ansiosa y que te hace comer más. Porque tu neurona espejo sí. Te hace así como, te transmite la ansiedad, ¿entendés? Son los que devoran porciones enteras en unos minutos. El que se come la pizza entera. Sí. ¿Viste? El típico macho alfa heterosexual. Sí. Que dice, no, yo me la como toda entera, una bueno, pizza para mí. No, es muy heterosexual, sí, bueno, esa frase. Puede ser macho alfa igualmente. Igualmente eso de comer desaforado también tiene que ver con la personalidad. Es personalidad ansiosa. Bueno, sí. Obsesivo compulsivo, como sí, dicen hay, por ahí. Ahí viene toda la gente que tiene TOC. Ay, pues yo tengo TOC. No, de comer. TOC. Ay, no sé, cualquiera. Es el que está calculando cuánto va a comer antes de haber terminado la porción. Piensa, hace la cuenta, separa la pizza gente en, dieta, en sí, 12. La zona y mía. No, digo el que está comiendo y ya dice, bueno, si me termino esta antes, puedo comer una más, ¿viste? Hay gente sí, que... o dame lo que te sobra. Hay claro. Gente que te pide. Sí, sí. O sea, te salís a comer que te pide. Te está mirando porque ah, ve lo... que comes despacio. No lo comes, ¿no? No lo comes, ¿no? No, no, no. Tomá, tranquilo. Me lo puedes dar, ¿no? Envuélvemelo. Sí, bueno, no, hay lugares... Hay gente que no resiste. Hay lugares... Este es un problema. Hay lugares donde vas a comer y efectivamente te tienen que volver la comida porque si uno come... Yo como pajarito, ¿viste? O sea, yo ¿pajaritos pico. Comes? No, como pajaritos, digo. Como pajarito. Sí. ¿Viste? No al piso. O sea, semillas, ¿sí? Únicamente. Como de poquito, así un cachito y ya me lleno, ¿viste? Entonces, capaz, cuando vos vas así a un restaurante o algo... Pero, ¿quién te dijo que los pajaritos comen poco? Bueno, se dice así el dicho, no sé. No, lo inventaste vos. No, se dice que se come como pavo. Bueno, no importa, está bien, dejemos de lado. Como una persona que come poco. Ahí, muy bien, ahora sí, es más correcto. Entremos en el reino de las aves. Afirmativo, medalla plateada. Gracias. Y siempre alguien me dice, bueno, me puedo comer lo que te sobra. Y otra cosa que me pasa, cuando salimos a comer a un restaurante o algo de eso, y yo como pajarito... Después hacen, te vas a transformar. Hacen la te división. Va a dar un golpe de aire y te vas a transformar al final de esto. Me van a salir alas. Sí. Hacen la división de la comida. ¿Viste cuando suman entre todo y dividen? Ah, pero vos comiste más. Y yo comí menos. Pero vos comiste menos. Claro. Ah, claro, entonces tienes que pagar lo mismo. Y tengo que pagar, claro, lo mismo. Entonces sí. Yo prefiero siempre pagarme yo mi propio plato. Y que, bueno, negro, sí. La minoría. Esas son cosas que uno tiene que pensar y sí, calcular mal, también. Mal. O prefiero pedir separado, aunque uno quede como muy divertido, no importa. Claro, de última decís que tardan más en decidir. A ver, yo creo que hablemos de la comida afrodisíaca, ya que estamos hablando de no, el apio, ¿no dicen que es afrodisíaco o algo así? No, no es mucha... abortivo el apio. Para mí todo es afrodisíaco. El chocolate debería ser afrodisíaco. todo lo que es este así como como el sí, el abortivos. Sos una bestia, nena. ¿No viste cuando eso cómo se llama la fuente donde calentás el queso y el fondue? Eso, la fondue. Eso también, mojar cositas ahí en esa fuente y tirársela en el cuerpo, el queso caliente o el... Pero vos ahí estás hablando de un fetiche. O el chocolate. No, estás hablando de lo afrodisíaco. Dicen que... El afrodisíaco es que se come y se supone que te genera algo. ¿Y eso no te genera algo? No, tirártelo sobre el cuerpo. Yo tenía entendido que sí, no sé. Nunca fui eso igual. Es comida afrodisíaca, pero de otra manera. O sea... Bueno, hay gente que se pone cosas sobre el cuerpo para que otro se la coma. Bueno, está bien, sobre gustos. El chanchichí. Chanchichichichí. O el helado. ¿Qué cosa, amigo? La crema esa. Crema, sí. Crema, chanchichí. Ah, se llama chanchichí. Chanchichí. Es como liabaliol. No es como liabaliol. Liabaliol, Zamballón. No, la localidad, dice. La localidad, liabaliol. ¿Y qué tiene que ver con la crema? Que son difíciles de pronunciar. El chanchichí. No, negro, vos tenés problemas. ¿No? Bueno, está bien. Y se tiran sobre el cuerpo y la gente va y come. Hay muchas películas. Eso es fetiche. Otra cosa es comida afrodisíaca, que es la que se supone que te genera algo al comerla por las vías naturales. El caviar, ¿no? No sé, nunca comí caviar. O no recuerdo. O los langostinos. O capaz que no me generó nada, por eso no me enteré. Las cosas que andan por el mar. Sí. No me acuerdo bien, porque no es mucho. Rocas, por ejemplo. Son afrodisíacas. ¿Nunca comiste una roca? ¿Chupás una roca? ¿Un arrecife? Whisky on the rocks. O salgamos del afrodisíaco. Volvamos. Vos solo te metiste ahí. No, es que mi mente proyecta. Yo me voy y puedo enlazar con tags porno y empezar a hablar de... No volvamos al pasado, negro. Dejá de hacer hipervínculos. Es para que la gente se copie y escuche los viejos programas. Hablemos, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? Que hay como un cierto... Atención, suenan alarmas, prenden luces. Un cierto nacionalismo en la comida. ¿Con qué? A ver. Y porque, por ejemplo, hay gente que es fundamentalista del asado, ¿sí? El asado, por decirte algo, ¿no? Que es como la comida argentina, así por defecto. Gente que es carnivorista, carnivoliver. Sí, y es defensora ultranza, de por ejemplo, del asado. Y te dice, no, porque el asado no puede competir con el sushi. No, yo creo que hay un momento para todo. Vos podés comer un asado y comer sushi, no importa. Lo que pasa es que el asado capaz... Pero sí, hay algo, una no me sale la palabra, ¿qué? Alienación cultural con el tema de la carne. Sí, porque somos un país así carnívoro exacerbado. Ahora nos votamos por ser, ¿qué? Ser chicos de campo. Bueno. Ser agroexportadores. Entonces, como más campo, más carne. Aparte es carne de vaca, o sea, generalmente es carne de vaca. O sea, el argentino come carne de vaca, no come carne de pez. ¿Cómo que no es negro? Sí, hay pescaderías. Sí, ya sé, pero digo, como que el ser argentino está ligado... Al carnivorismo. El carnivorismo de la vaca. Claro. Porque si no es delito. No, bueno, pero no vas a comer... Te comes otro humano. Carne de perro, bueno, de humano. Carne de perro hay gente que come. Sí, pero no acá. Carne de gato también. No sé. Pero hay gente que come negro, cuando hay hambre no hay pan duro. Y todo bicho que camina va a parar al asador. No por nada se dice, ¿eh? ¿Qué más, negro? No sé, a ver, ¿vos qué tenías pensado? Hay un sector de la población que hace un esfuerzo sobrehumano, sí. Incluso estando fuera de sus... ¿A dónde estás yendo? De sus zonas de posibilidades para vivir solo. Sí. Bien. Independizarse de la casa de los padres. En ese afán de independizarse, sí. Tiene una recaída alimentaria. Sí. Ah, ya sé de dónde está. En yendo. La que terminan viviendo como cubanos aislados, sí. Antes de que abrieran las relaciones bilaterales. Ah, sí. La Cuba original. Claro, la Cuba verdadera. La Cuba, sí. La Cuba de Fidel original. Sí. Como la Adidas. Y terminan comiendo arroz y fideos como así como medio mes y ahora peor. Se tapan si comen te arroz. Morís, se te tapan. No sé, pero el tema es que nunca al baño. El objetivo es socialmente decir, pero yo vivo sola. Ah, o sea, vos querés decir... Entonces no importa lo que te cueste. Con tal de vivir solo... No importa que comas tierra, ponele. Sí. ¿Entendés? Sí. Gente que come es así mal. Por vivir solo nada más. Y porque ajusta los gastos de otra forma. Claro. Y termina comiendo, y bueno, pero ahí hay que darse maña de última. Y después igual la rompe todo, porque fija que bajonea después rompe. Una pizza. Sí, de comer fija que después bajonea una pizza porque no tiene que comprar o que comer, y termina sí. gastando lo mismo que puede haberse gastado en una comida para dos días. Igual sobre el tema de la alimentación y de cada uno, o sea, ponele la gente que vive sola, y no tanto también la gente que vive sola, están acostumbrados a comer, por ejemplo, como decís, pizza, ¿no? Y la pizza es algo barato, y vos haces una pizza... No sé qué es barato. Es harina y agua y revolver. Batir a gusto. ¿Barato de hacer o de comprar? No es tan barata la pizza. Pero yo con lo que sale una pizza te hago, no sé, de todo. ¿Qué haces? No sé, un castillo de... De pizza. Sí, de pizza. Y es como que sale una pizza, comprar dos o tres paquetes de harina. Pero no una pizza pedida, una pizza hecha por vos, sí, manufacturada. Pero ¿quién se pone a hacer una pizza? Y... Igual es fácil hacer una pizza, el que no la hace es vagancia. Bueno, está bien, pero digo, como que eso es algo que es más aceptado, y entonces vos podés tener una pizza dentro de la heladera durante dos semanas, la pizza ahí adentro, y te queda la pizza, y la gente capaz con el mismo esfuerzo que hizo la pizza puede hacer otra cosa. Pero la pizza es la pizza. Y la pizza hay gente como que la tiene come. Longevidad alimentaria. Claro, la pizza, hay gente que come pizza en el desayuno, ¿viste? La pizza fría. Sí, a mí me. Sí, con mate. Cada tanto. Entonces la pizza es como que queda ahí. Dejemos la pizza, guapo. Me van a dar ganas de comer pizza. La gente come pizza porque no se hace un sándwich. Porque te haces un sándwich es lo mismo que comer una pizza. Sí, bueno, pero parece un poquito más nocivo el fiambre que la. No importa. Por favor, si nos está escuchando algún nutricionista y quiere aportar los datos acá abajo. A la charla. Yo quería mencionar sobre el tema del ritual de sentarse a la mesa y comer acompañado. Víbora. Y calentar la comida fría. Me revienta calentar la comida. Cualquier comida. Me revienta. No hay que calentar la comida, a no ser que sea algo que vos ya preveíste. Previste, sí. Que ibas a calentar. O sea, que ibas a tener preparado para calentarlo en otro momento. Y hay mucha gente que se lleva vianditas y esas cosas, no las puede calentar. ¿Viste? Bueno, sí, ahí sí tenés que calentar. ¿Qué vas a hacer? Pero a vos te gusta comer y cuando está la comida... Y claro, si no, ¿para qué cocinas? Y pero es la dictadura de que la comida te dice cuándo tiene que estar lista. No, la comida se hace cuando vos querés. Bueno, sí, está bien. Pero entonces, tenés que andar juntando a todos los integrantes de la familia, sentarlos a la mesa. No, vos la sé. Si vienen, vienen. Y si no vienen, no vienen. Y el que quiere comer recalentado, que recaliente. Y ya está. Yo creo que para algo existe el microondas o el horno y ya está. Para dar cáncer. No, el horno no da cáncer, negra. No, pero ahora sale caro prender el horno. No se puede. No se puede usar aceite ni se prende el horno. Ni comer pizza. Garrafa. ¿Garrafa tampoco? No, la garrafa es más cara que el gas. Bueno, fósforo, tener unos leños al desayuno. Los leños. Hay que prender fuego todo lo que no sirve, chicos. Exes pueden poner. ¿Qué? Ah, las exes prenden, sí. No, exes de exparejas. Ah, pensé que las exes la caca, porque las exes prenden. Son, sí, abonados. Sí, ¿no viste? Tiene que un nombre eso. En el campo, sí. Sí, en el campo. Y hay que usar lo que se tiene a mano. Hay que curtir. Y las vacas cagan como si no hubiera mañana, entonces podés prender. Pasto, es pasto, es pastizal. Sí, y todo saumerio abono la tierra. La caca es saumerio de la vaca. Qué bajo. Estamos sí. hablando de comida. No, pero es cierto, porque espantan los mosquitos y esas cosas, sí. Y también se hacen casas de caca también. Porque sale tipo espiral. Claro, un día podríamos hablar. Es como comprimido. Hablar de la caca y los usos y costumbres de la caca. Sí, mal, boludo. Creo que tendríamos para hablar bastante. Varias entregas. Repartido. ¿Querés agregar algo más al podcast? Gente glotona. Hablemos del glotón. Yo creo... Hablamos del ansioso, pero el glotón. El glotón, el que necesita... Así como ese dulce. ¿Qué? Desesperado. Es un diabético. Que no puede parar. Que es como que quiere más dulce y con más dulce y de dulce. Que pide una torta y tiene dulce de leche y chocolate. Y crema. Esas cosas de las redes sociales también ahora. Que la popularizaron. Sí, que de repente vos con un montón de manteca, un montón de galletitas, un montón de... Es un asco. No sé, sí, a mí me da asco todo. Termina siendo, sí, un menjunje, porque después no le sentís el gusto a nada. Porque para hacer algo más rápido, le ponemos grasa, para que sea más rico. Sí. O sea, la grasa te hace comer, no importa lo que sea. ¿Entendés? Y se hace todo un espiral... De silencio. Sí. Ay, no sé, hay muchas cosas para hablar, negro. Bueno, igualmente ustedes, como siempre los decimos... Los veganos, no, hablemos de los veganos. Hablemos de los veganos. Al otro día me preguntaron si era vegana. ¿Quién te preguntó? No sé, me vieron cara de vegana. Se me está deformando la cara algo. Te conozco. Los veganos son como medio fundamentalistas de su sí, veganismo. Bueno, negro, ¿qué va a ser? Igualmente hay que ver si todas creen en eso. Si todas las texturas, más allá de la postura política, no hablo de la postura radical de ser era vegano. De ser pionero. Defensor a ultranza del veganismo como política de respetar a los animales, qué sé yo. Sí. Si no, yo te digo de los gustos. Gusto vegano, sí. Claro, o sea. Igual ya es tan meticuloso y de a poco fue metiéndose. Sí, pero ahora vienen, por ejemplo, hamburguesas de soja. Creo que no tienen. Está buenísimo, a mí me encanta. Pero no tiene el mismo gusto que una. No tiene el mismo gusto a una hamburguesa de carne. No, porque es de otra cosa. Está bien, bueno, pero ¿por qué la hacen hamburguesa? Ahora vamos a entrar en el debate, sí. Yo quiero aclarar esto para terminar con la discusión. No mires el reloj porque no voy a parar hasta terminar esto. La milanesa. Sí. Es un método, sí, de una preparación. Sí. Viste que hay gente que dice, sí, es milanesa de berenjena, no es milanesa. No, pero eso es gente tonta. ¿Entendés? Entonces, la milanesa es la preparación, no que sea carne. Sí, pero si hay milanesa... La hamburguesa es la forma, es la... ¿Entendés? Sí, entiendo, pero... No que sea de carne. Pero ¿por qué hacen hamburguesa de soja? Porque la quieren asemejar a una hamburguesa de carne. Y bueno, pero no importa. Vos comés la que vos te guste. Está bien, pero digo, lo quieren llevar para ese lado, pero al final no. O sea, porque no va a tener el mismo gusto. ¿Entendés? Hay una confusión generalizada de la persona que quiere decir, ay no, pero si no es de carne, no es milanesa. Pero eso es un tema de preparación. ¿Entendés? Yo lo que te digo es que la milanesa... No, pero yo lo quiero aclarar porque esto evita discusiones. Yo estoy preparando a la gente para que se pelee, ¿entendés? Pero también hay mucho de llevar la milanesa común, la milanesa, por ejemplo, de arroz o ese tipo de cosas que hay, milanesa de arroz. Sí, en tu casa nada más. La llevan al formato milanesa común, ¿sí? Está bien, para pero que es la una gente milanesa. Se anime más a comer milanesa. Incluso las publicidades te dicen, nunca pensaste que una milanesa de soja iba a ser tan rica, no sé qué. Está bien. Que te quieren animar a que pienses que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, nadie dice que sea lo mismo. La cosa está hecha de vaca, de osobuco. Pero estoy diciendo eso, negro. El tema es que la milanesa es un método, una forma de preparación, una técnica, no sé. Pero la gente no que se niega... algo que la gente tiene que ver con la materia prima, primaria, original de eso. Y puede ser inalterable. La gente que se niega a probar es porque se niega justamente. O sea, es porque te dicen lo de la milanesa con una excusa para después no probar, por ejemplo, una milanesa de poroto. De soja, una milanesa, ese es el dicho, ahí está. Si no es de carne, no es milanesa. O si es de soja, no es milanesa. Mentira, negra, todo mentira. Bueno. Puedo seguir desmitificando de esta forma hasta el fin de mis días. Vamos a cerrar este desastre natural y nos vamos a ir a comer milanesas. Que me están censurando. Milanesas. Están censurando, Nada más. Para nada, no, jamás. Listo, va, nunca. Va, igual... me voy a ir. Listo. Oh no.